quieres ingresar por esta puerta y ser parte del mundo musicia, deberás saber que habrá momentos de distracción y confusión. Y para cuando sofoque el miedo, lo único que te hará atención será repetir esta oración. Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera, lo que está en mí está en el todo, como el todo vive en mí. Agradezco a los cuatro elementos por equilibrar la tierra y a las leyes universales por establecer el respeto y el amor entre los seres. Hola, buenas tardes. Sí, estamos acá con Noelia en la presentación. Vamos a hablar con quien es el hoy a cargo de la, en la lo que es la parte de Moreno de la Secretaría de Coordinación Estratégica del Pensamiento Nacional. Tenemos una secretaría, ¿no, Noelia? Hola, ¿cómo están? Estamos muy entusiasmados. Queremos saber de qué corno estamos hablando. Ahí viene el secretario, ahí viene. Ahí viene, hola. Secretario. Hola, sí, buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Me están esperando, ¿no? Sí, estamos esperando para hacer la nota. Bueno, preséntese. Mi nombre es Chico Navarro y estamos en la Municipalidad de Moreno. ¿Y quieren pasar a mi despacho mejor? Bueno, pasemos. Bueno, rápido. Descafeinado, una gaseosa, agua. Doble. Doble con crema. ¿Usted, señorita? Cappuccino sin azúcar con edulcorante, por favor. Disculpa, Marcos, ¿podés traer lo que pidieron los caballeros y la dama? Dale. Bueno, gracias. ¿Cómo dale? Así nomás te trata tu empleado, chico, nada. Acá no son ¿cómo empleados. ¿Cómo está el Pensamiento Nacional de entrada? Me parece que si vamos a hablar de pensamiento, tenemos que hablar de cómo nos manejamos ante el otro, ¿no? Es importante que veamos cómo estos 10 años de década ganada nos hemos tratado entre nosotros. Y yo sé que les trabaja para mí, para disculpe, el Estado. Disculpe, licenciado, sí. Disculpe. ¿Quieren antes pasar a mi oficina mejor? Sí, pasemos. Bueno, estamos cómodos. Siéntense, más por seguro favor. Acá. Gracias. Disculpe, ¿licenciado? ¿Puedo llamarlo? Sí, llámame como quieras, por favor. ¿Usted es licenciado en Comunicación Social? Yo egresé de Filosofía y Letras, soy egresado, cuarto medalla de título de oro tengo en las Olimpiadas de Nebraska. Y aprendí de algo de Filosofía y Letras. Y aprendí algo, chicos, lo quiero compartir con ustedes, muy salto interesante. Nuevo, rompamos estas barreras que nos separan como personas, ¿no? Ok, rompamos la barrera. ¿Por qué no vamos al grano? ¿De qué se trataría esta secretaría que, la verdad, aparentemente es muy polémica porque no tiene ningún tipo de contenido sólido? Sí, es una coordinación estratégica de pensamiento nacional, ¿no? Muchas veces ha pasado acá en los barrios Casasco, ¿no? Los barrios Rififí, los barrios... ¿Usted conoce los barrios Casasco? ¿Usted fue personalmente? Me extraña, disculpe que descrea, pero me extraña. Sí, hemos ido a dar charlas sobre el leninismo, el marxismo aplicado sobre Perón, ahí en la Plaza 25 de Mayo, que está en Olazaban y Anchorena. Y muy bien, la tarea con los chicos bien, medio resistente al principio, unos piedrazos, botellazos. Después, cuando entendieron que hablaba así de esta manera, no se enojaron tanto y ahí pudimos hablar un poco. Y hablamos sobre el leninismo, ¿no? Que estos 10 años estuvo tan postergado el leninismo en la Argentina. Y interesante que esta política de Estado que lleva adelante el Estado llegue a los barrios, ¿no? Una pregunta. Sí. Usted dijo que recibió botellazos y que luego cesaron. Calculo que no habrá ido con la policía. No, fui con la palabra, fui con la verdad y fui con Aristóteles, ¿no? Ante todos, ¿no? Y Hermenegildo Hermenegisto, ¿cómo era el metafísico este? Bueno, me pierdo porque un filósofo, ¿no? Cuando empieza a divagar, mucha información y uno se pierde. Platón, pero, ¿no? Es Platón. Platón y Tarjetón. Entiendo. Entiendo, pero claro. No me está diciendo de qué se trata esta secretaría. Bueno, vamos a ser más concretos, ¿no? La estratégica del pensamiento nacional se basa en algo, ¿no? Muchas veces ha pasado acá en los barrios, después de fuertes tormentas, inundaciones, que los barrios quedan abnegados. No se puede entrar ni con lanchas ni con el grupo SWAT. Y quedan niños, ancianos, todos postergados, ¿no? A la deriva, llenos de enfermedades, ratas, comiendo los tobillos de los nenes. Situaciones famélicas, diría yo. Y a veces llega, y este es el punto donde esta coordinadora hace efectiva su aplicación, ¿no? Llega TN, llega el Imperio, Magneto, la Corpo, y filma, ¿no? Y agarran a una mujer que acaba de perder a su marido, quizás en la tormenta. Agarran a una mujer que quizás perdió a uno de sus hijos, que se lo llevó un pack de leche agarrado así también. Quizás el otro hijo que le quedó, se lo mordieron el tobillo a las ratas de la inundación. Y le preguntan, señora, ¿usted cómo está? ¿Recibió ayuda del municipio? Y acá es cuando intercedemos nosotros como coordinadora. Le damos un manual para que sepan cómo contestarle a las preguntas de la Corpo y de Magneto. Y en el manual decimos, sonrisa a la cámara. Y son varios puntos que hay que seguir. Pero lo más importante es negar lo que le está pasando a uno, ¿no? Pero yo digo, eso es una... Sí, por favor. Perdón, sale. Sí. Son muchas voces. La voz del interior me quieren salir. Córdoba, ¿no? Pregunto, fundada, ¿no? Fundada en 1524. Esta coordinación, ¿no? Estratégica del pensamiento, ¿no es un poco... poco coordinadora? ¿No es que como ya lo van ustedes... Más que coordinadora, es censura directa. Yo me acuerdo están antes... Están obligados. Yo me acuerdo antes que venga Néstor, ¿no? Parece Néstor? Un desorden. Néstor, ¿qué Néstor? Kirchner, porque ¿no? Parece Néstor que hablara Kirchner. De un tío cuando dice Néstor. Bueno, sigamos adelante también. Entonces. Néstor Kirchner, ¿no? Cuando subió al poder, el país estaba muy desorganizado. Hasta el día de hoy, la oligarquía gracias. Sigue pidiendo al Estado organización, presencia del Estado, y cuando el Estado efectivamente se hace presente con sus políticas de estratégica del pensamiento nacional y enseñarle al proletariado marginado, sometido, vulnerado, enseñarle a cómo contestarle al periodista de TN, es importante. Es el Estado cuando dice presente. Disculpe, pero... ¿el Estado debería estar presente con políticas de emergencias en estos casos? No me corresponde, no es mi área, yo estoy de pensamiento estratégico. Pero nacional. En este momento usted está representando el Estado y yo tengo que preguntarle a un representante. ¿Puedo justamente? Hablar con vos, ¿pero qué van a aparecer? Bueno, sí. No, haría, el café, ¡no tomes el café! El café tiene un gusto raro. ¡No tomes el café! Dejalo, tiene un gusto dejalo. Raro. Todo bien, Marcos, no pasa nada, Marcos, guarda. No pasa nada. Marcos, ¿me puede cambiar? Este café tiene un gusto raro. No se puede. Bien, Marcos. Correte de la ventana, Noé. Correte de la ventana. ¿Todo bien acá, señor? Sí. Lleva a los chicos de la cámpora para afuera a decirles que vayan leyendo un poco sobre el arca perdida de Noé. Bueno, señor chico. Versículo 2. Señor chico. Yo les digo, dale, gracias. Señor chico, chiquito, te puedo decir, estamos en confianza. Sí, estamos en confianza. Sí. Bueno, escúchame, chiquito. Te hago una pregunta. ¿Ustedes aparecen solamente en los momentos de que hay problemas así o van a estar también, no sé, en las escuelas? En otros lugares. No, vamos a estar hasta en las paradas de los colectivos también, ¿no? Porque es interesante el plan de proyecto nacional de boleto único que está ejerciendo Randazzo, es atrás de cada boleto emitido un poema, ¿no? Detrás de cada boleto vos vas a poder viajando. De... ¿Puede? Me estás tocando, no me gusta que me estás tocando. Perdón. Respetemos el espacio vital de cada uno, ¿no? Desde que tomé el café tengo como espasmos y no puedo controlar. No pasa nada, Marcos. Tenés un puntito rojo en la frente, sacate así que te manchaste. Sí. Por favor, me estaba hablando con vos. Me gustaría saber... Respetémosla. Me encantaría que, si me puede leer, uno de los poemas que está atrás. Uno de favor. Los poemas. Por favor. ¿Qué es eso? ¿Tipo sobrecito de azúcar? ¿Tipo estampita? Claro, ¿cómo claro con un toque fileteado porteño. Y todos pingüinitos de hologramas, ¿no? Como reivindicando a Néstor, ¿no? Néstor Kirchner, presidente del 2003 ¿Lo conoces, no? ¿Ahora? Sí, lamentablemente. El que levantó un país, ¿lo conoces? No exactamente, pero sé quién Artífice es. De la década ganada, puede ser. Creador. Padre fundador. Ah, padre bueno, fundador. Bueno. Sí, un luchador, ¿no? Bueno, te voy a leer un poema, aunque Yo sé muy bien de qué idiosincrasia política venís, pero igual lo voy a compartir con vos el poema. ¿Lo comparto con vos también? Sí, sí, sí. Siempre quise escuchar las palabras de Don Néstor. Ah, son de Néstor. Son poemas políticos románticos. ¿Del señor Kirchner? Poemas políticos románticos. Obvio. Ok. ¿Lo leo? Nuestro presidente. Nuestro presidente. Perdón, Nacho, como nuestro presidente. Sí. Por un café y ya decís nuestro presidente. Sí, sí, un café nada más. Marcos. Pero bueno, no, Marcos. Ya la escuchaste, Noelia, déjala. Bueno, ¿querés? Sí, señor. Antes de leer el poema, ¿me podés averiguar si la oficina de tránsito, el supervisor, no está trabajando más? Porque me parece que lo veo muy bien en la oficina de tránsito de Moreno. Sí, como sí, supervisor. Yo te averiguo. Y es más, si querés, despachándole a la señorita, está la furgoneta negra. Gracias, señor. Con los dos. Gracias, ¿vos me tocas un pelo, Marquitos? No. Se te pudre todo. Me está fallando el micrófono. ¿Te fijas si puedes conseguir uno en la camioneta que hay? Esto afuera. Marcos me está agarrando del brazo. Me está apretando fuerte. Porque te va a acompañar a la camioneta. No, voy a leer. Me quedo, Marcos. Dice, país abandonado, país abandonado. Pero ¿por qué es peligrosa la zona? Hasta el 2003 nadie está. Marcos, 2003, no, han robado. Dale. Como nunca. ¡Ey! ¡Seguridad! ¡Seguridad! ¡Seguridad! ¡Hola, mis chilenos! ¡Mis amigos autistas! ¡Hola, tercerizados! ¡Mis sustentados! Dios que sigue creciendo, que somos nacional y popular. Acá está Mundo Edificio, el programa que hace temblar a Manieto, la corte y a los chipazos del poder. Con ustedes, argentinos y argentinas, Mundo Edificio, que no te distraigan. Es tarde a la noche, ella busca qué vestir. ¡Ladri! ¡Me voy a mi mujer! ¿Te imaginas? Golpeando la puerta. No me imagino estar de campo y el chabón, la mujer lo había dejado por él, ¿viste? Por una ideal nada más. Iba a recitar, ¡me cate matrimonio! Y golpeando la meta. ¡Garca! Señor, está bien, no me toqué. ¡Garca! Y golpea. Bueno, Huff, loco, Huff, que recordemos que tocó con Papo también, ¿no? Pues nada, que va, es romántico. Esperá, ¿Huff murió? ¿Sí? ¿Está muerto? No. No, güey, pues, recordemos, digo. Bueno. Habría que hacer una lista de la gente que no sabemos si murió está vivo o muerta. Murió el lado rockero de Huff. A ver, es romántico. Un buen titular para mañana. Murió el lado rockero de Huff. Se vio encontrado en la luz, estirado. Qué feo, qué pobre Huff. Un saludo, Huff, ¿me estás escuchando? Sí. Un saludo. Al lado del costado rockero de Sandro, ¿no? donde muere el ideal, allá en el conurbano. Pero, chajá. Bueno, koala. Bueno, bienvenidos a Mundo Bullicio, edición número 74. ¡Bravo! Llegamos a 74. Llegamos, boludo, no puedo creer. Y bueno, me parece, yo en un momento me dieron ganas de correr. Y ¿sabes qué? Me parece que tengo muy alto los auriculares y en cualquier momento se me agarró una embolia. Voy a quedar, bueno, no hace falta decir como Sandro, ¿no? Pero qué feo lo... No, qué feo, bueno, arrancaron metiéndose contra Sandro. Rosa, tal maravilla. Un tipo, a ver, yo no sé cómo la gente pretendía terminar a Sandro. Rockero, un tipo que recibía esos bombachones de las viejas, boludo. Iba a terminar así. Yo no sé por qué no hizo una lencería. Claro. Cosía tres y hacía las patas. Se hacía una carpa, boludo. Dicen muchos orfanatos en Kosovo que, bueno, gracias a Sandro, no muchas adolescentes se están vistiendo hoy, ¿no? Gracias a las donaciones. No, pero bueno, Sandro sería como el indio Solari de lo popular, ¿no? Como, y pues Sandro tenía al principio toda esa mística de chabón fuiste, que era re famoso y estaba encerrado. Te voy a decir algo en nombre de los tres, te fuiste a la mierda. Habla con tu mamá, hable con gente grande y pregúntenle si Sandro, en sus inicios, el chabón mi mamá lo odiaba. Sandro, lo odiaba. Era el más. Elvis Presley argentino. ¡Trabajó con Videla! Vamos a decir a cualquiera, ¿viste? Ensuciar a todo, ¿viste? Hizo películas, ¿no? Sandro también. Con Videla, claro. Con Videla. es las chicas los prefieren fachos. Chicos, nos estamos yendo por las ramas y luego por en las patas de los pájaros que habitan en ella. Y va la pareja. Volvamos, el programa. Hola. Escuchate la situación. Y va la pareja del facho así, sube a la lancha y el marido le dice gracias al pibe que lo ayuda. Y la mía dice, no sos tan facho. ¿Qué pasó? Vos no eras así. ¿Cómo cambiaste? De acá a Uruguay peleando, ¿viste? Así. Antes le hubiese pateado y tiré al agua. ¿Cómo estás? ¡Qué zurdo! Bueno, basta. Basta, punto, aparte. Programa. Programa de radio. Abramos la comunicación hacia el otro que puso la oreja, está escuchando de otro lado, porque si no esto se va a confundir. No queremos que nos confundan con una charla de borrachos, no queremos que nos confundan con cuatro amigos que se ven una vez por semana. Borrachos no, alcohólicos sociales, ¿no? Que queda mejor. Está muy caro ser borracho hoy en día. Hoy está caro. Hoy sos sobro y abstinente a la fuerza. Mi nombre es Carlos y vengo porque tengo un problema con el alcohol. Hola, mi nombre es Javier y cuando quieras déjalo en casa. Bueno, edición número 74 de Mundo Bucicio, que no te distraigan. Estamos al aire acá en FM Moreno 90.1. Vamos a ver, dar las vías de comunicaciones, chicos, ¿le parece? No. Lo veo a Vudú tocándose el corazón y no sé. Ah, tiene corazón. Infarto. No sean malos. Mirá que regresa todo. ¡Oh! Sí, vamos a la vía de comunicaciones. Micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. El teléfono de línea, si querés llamarnos, querés salir al aire, dejarnos un mensajito de 0237-466-6559. O si querés mandarnos un mensaje al 11-15-33-68-0099. Y si no, en Facebook nos podés encontrar, nos mirás mi foto hermosa con ese bello rostro que me caracteriza. Sí, la próxima, por favor, así queda más linda. Comentario. El flequillo está la pera. Claro, así como un capot. En primer lugar, pera. Que soy una verdulería, boludo, ¿no? ¡Ah! ¡Está toda la verdulera! Que mete cizaña, ¿viste? No se llama pera, se llama mandíbula, pedazo de analfabeto. Mentón en todo caso sería. No, mentón, mandíbula, no. Mentón es una pastilla. Mandíbula, mentón. No. Mentón. El otro día escuché cuando tuviera la franja horaria. Franja horaria, ¿qué es decir? Franja de edad, dice, porque la franja horaria es de 20 a 22 años. Bueno, están al otro lado todavía ahí, ¿no? Están al otro lado acá. Chicos, paren un poco, o sea. Programa, loco, ¿qué va a haber? Programa. Hoy es un programa, un hito en la historia de Mundo Bullicio. Humildemente, es un programa que para nosotros, el día de mañana le voy a decir, hijo. Sentate acá, mirá, no tengo casa, nada, estoy viviendo en un basural. Hijo, pará, pero tenés escuchá. Hija, tenés hija. Ah, es verdad, tengo una hija. Hija, escuchá. Salí, papá, salí. No, bueno, hoy vamos a tener el gran agrado de poder entrevistar a un ex integrante de Los Redondos, artista plástico, compositor, como Semilla. Le vamos a preguntar bien cómo es, si Semilla, Bucarelli, Bucciarelli. Vieron que los apellidos Semilla. Italianos es como que, ¿viste? ¿Qué tal? Semilla. ¿Cómo es tu apellido? Es Semilla. Me preguntan, ¿qué tal? ¿Cómo es tu apellido? Sí, mi apellido. Gracias, chao. Claro. Gracias por la entrevista, ¿eh? Buenas tardes. No. Es porque justamente lo respetamos y no queremos pifiarle el apellido. Chicos, no quedemos mal. Bueno. Por favor, no quedemos mal. No quedemos mal, por favor. Ya hemos quedado mal con nuestras familias, con el fisco, con la municipalidad de Moreno, con otros lugares. Con tantos políticos que nos esperan a la salida, con los punteros. Con la gente que, con los colectivos de la Perlita que no nos quieren parar las paradas de colectivo, ¿no? Quizás con la iglesia, con la mafia. Con la mafia está todo muy mal con la mafia. Nadie nos quiere, pero Semilla yo sé que nos va a poder entender. No nos puede entender, es gente más grande, ¿no? Sí, bueno. Con una capacidad intelectual amplia y va a poder entender los pequeños desequilibrios que tenemos cada uno de nosotros. Y paciencia, ¿no? Bueno, volvamos. Así que estás del otro lado escuchando, ¿querés mandar alguna pregunta para poder preguntarla a él? Obvio que quedan excluidas todas las preguntas, ¿por qué se separaron Los Redondos? ¿Cómo es el Indio Solari? Todas esas cosas quedan excluidas, ¿no? O sea, como que vamos a hacer una entrevista de otra índole. Así que, pero igual está abierta la comunicación a otras personas. Es por un hecho para no poner incómodo al entrevistado, nada más, ¿no? Así que está abierto la comunicación, pueden poner en el muro, en el Facebook, luego, hay una pregunta y nosotros se la preguntamos acá al aire. Así que bueno, eso va a ser más adelante. Vamos a tener temas que quedaron del programa pasado. Pero el programa pasado, a la llegada de Noelia, como el programa, como viste cuando vas andando y se te pincha una rueda a 120 y decís, me llevo puesto algo. Gracias, yo también. Yo solo no me voy, papá. Y apuntás a otro. Si te traes, soy el hijo del comisario. Los adoro, chicos. Como hizo el camionero en la ruta que se mandó en contramano y siguió acelerando. Gracias. Gracias, los amo, sé que me aprecian mucho. Van a ver a la salida. Tomen gaseosa que traje, tomen. Mejor chicos. No tomemos nada no. de lo que nos da Noelia, mejor no tomemos coman, nada. Coman las masitas que me dio Así chilla. Que vamos a hablar de algunos temas que quedaron del programa pasado, ¿no? De todo este... Y qué bueno poder preguntar a Semilla Bucarelli, ¿no? Siendo un artista plástico. También, si está enterado, ¿no? De las opiniones de Randazzo, de lo que dijo sobre el vandalismo, ¿no? Y que había que llenarse el culo a patada, ¿no? Y que vuelva la dictadura. Ah, no, la dictadura no está, la dictadura no Recordemos está. Que hablamos, digamos, de los jóvenes, del maltrato por parte del Estado, por omisión o porque los atacan contra los jóvenes. Y bueno, cómo la juventud, digamos, como consideramos que es una etapa de formación muy fuerte, cómo, digamos, es baleada y cascoteada por un montón de sectores de poder. Y después, como una contratapa de eso, vamos a escuchar el audio del ex subcomandante Marcos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que se ha dado por muerto él mismo para que renazca Galeano. Es así como lo explica él. Es muy bella las palabras que utiliza, es tan sencillo al hablar y tan profundo. Y una revolución llevada de la mano de la cultura, ¿no? O sea, Chapa siempre lo que tuvo fue esa connotación cultural, que eso fue el visto bueno de la humanidad siempre, ¿no? No son una guerrilla paramilitar de narcos, es una revolución cultural, ¿no? Y es muy interesante cómo tener. O sea, como de un lado el Estado te acusa de vándalo, cuando después el Estado hace pintadas de sus partidos políticos. Yo escuché eso que dijiste vos y me quedé pensando. Es verdad, ¿no? Randazzo pinta todas las paredes y las casas con esa campaña política. Sí, lógico. Y sin embargo no dice nada. Exactamente, claro. Como todos los políticos. Entonces es un vándalo. Es cierto. Pero muy bien. Esperá, lo dijo el pibe este, lo ¿Ese dijo. ¿Ese pensamiento salió de Buenanote? Sí. Vamos, Buenanote está creciendo. Buenanote. Está grabado el programa Bravo. Anterior. Tuve eso que borrar una postura de Kama Sutra para que me entre esa información, así que agradezcan. Mirá vos, pobrecito. Todo lo profundo que dijo hizo. ¡Chu! Déjame explicarle algo. ¡Abajo! Déjeme explicarle algo. Quiero explicarle algo. En mi vida para Kama Sutra tienen que ser dos como mínimo. No sé. Él es individualista, está en eso. Ah, no, es así, no, es solo. No, solo. Cumplo años el otro día y le regalamos un muñeco inflable en realidad. Ay, no sabía, hoy perdoná. Pero igual la dejé porque no, yo soy solo. No, ya. Él es solo. Es... A lo sumo un espejo, pero solo. Es víctima del sistema. Tampoco con el espejo, porque el espejo me sería yo dos veces y soy solo. Es multitud, dos ya son multitud. Así que bueno, vamos a estar hablando en el programa, a lo largo del programa, de estos temas, ¿no? De la cultura, el vandalismo, de esta pelea. ¿Qué es vandalismo? ¿Qué es arte? También un poco sobre el vudú, la inauguración de la autopista Ilía. Y vamos a hablar de siempre esto y estas cosas que tiene Mundo Bullicio, este ida y vuelta, este derrapel hacia un lugar incierto, ¿no? Hacia un lugar incierto, ese lugar donde anidan las estrellas, ¿no? Quizás, donde gracias, una estrella... Gracias, porque dijiste estrellas y me miraste a mí, gracias. No, en realidad estaba mirando que entró Hitler detrás tuyo. ¡Adolf! Allá, café en la mesa 2. ¿Estará lo suficientemente descongelado? A mí me daría miedo ir a la tumba, nada más. O sea, mira, acá 50 kilómetros te ha enterrado Hitler y ya... así como, te empieza a traer energéticamente el lugar. Ya te orinás, digamos. Estaba viendo esto. Ah, Maquena de Pezones Cardoso el sábado pasado. Muy buena fecha. Estuve ahí haciendo las luces a Pezones Cardoso en Maquena. Fuck. Bueno. ¿Hay un mensaje? Nah. Sí, 15:30 la tanda. Ah, la tanda. Sí, tanda. ¿Estás al aire, tanda? Escúchame. ¿Cómo andas, tanda? Bien, bien, bien. ¿Vos? Sí, lo interesante que vos nos contés. ¿Qué estás ofreciendo hoy por hoy? Como bueno. Tanda. ¡Mierda! ¡Vendemos el programa! ¿Hay que vender el programa? ¿Tenemos que vender el programa? ¿Hace falta? ¿Es necesario vender siempre vender? ¡No! Nosotros queremos mostrar el que vos decidas. Elegí vos. Aquí estamos en el segundo bloque de Mundo Bullicio. We'll be right back. esperas un amor que te comprenda y sientes que te quiere más que a nadie, entonces yo daré la media vuelta y miré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta y miré con el sol cuando muera la tarde. Besas otros labios si me quieres comparar. Llegas bien mansita, sabes que yo soy tu man. Vete loca por el mundo, so para cualquier lugar. Quieras o tú no lo quieras, soy tu dueño sexual. Media vuelta es lo que quiero que tú me des, mamá. Media vuelta pa' adelante, media vuelta para atrás. Sabes que yo soy tu pila, el gas está tu sexy guay. Una vuelta, media vuelta y vuelta y media, mamá. Si encuentras un amor que te comprenda y sientes que te quiere más que a nadie, yo daré la media vuelta y miré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta y miré con el sol cuando muera la tarde. Todos los confines cósmicos del universo se reúnen aquí, en el Salón de la Justicia, las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Superman. Batman y Robin. La Mujer Maravilla. Aquaman y los gemelos fantásticos Sam y Jaina con su mascota espacial Gris. Todos dedicados a preservar la paz y la justicia para la humanidad. Los Super Amigos. Tema del día. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, edición número 74, 74 del calendario maya. Ahí está, te iba a preguntar eso. Sí, el calendario maya es la... Y se murió el chabón en vivo. Buen rating para la radio. El es primer que... conductor latinoamericano que muere en vivo. Pero ojo. El tema es que a la gente le interesa el tema. El tema es, ¿a alguien le interesa por el calendario maya qué es el número? De onda, ¿no? Otra pregunta para hacer. ¿A alguien le interesa que vos te mueras en vivo? Ponele. ¿No? A mí me interesaría saber cuál es el número de la avenida Rivadavia. El 71 en la avenida Rivadavia. A ver, la familia Rosenbasser. ¿Pero por qué familia 71? Ah, la voy a jugar. ¿Pero por qué 71? No era... 74, disculpame. 74. Pero no importa, dice que es el 71, preguntó él. Yo respetemos la diversidad de opiniones, claro. ¿No? Respetemos la diversidad de opiniones, el ¿no? 74 en la Lotería Nacional de Indonesia, ¿no? De la capital que no me acuerdo. Por favor, para jugarle. Sí, de Indonesia. Trabajo sometido esclavo de niños, sí. Ah, espectacular. Sí, ese calendario un poco morboso, el calendario de ellos hay que respetar, ¿no? Explotación infantil. Abreviaron, no sé. La gente se pierde cuando son muchas palabras. Son los niños bomba. Son niños a bomba. No, niños bombas es el 52. Que no tiene nada que ver cuando tenés un sobrino copado y le decís, este niño es una bomba. No tiene nada que ver. No, creo que no. Bomba. Bueno, estamos derrapando. Estamos derrapando. No es por mi culpa, ¿eh? Es un pibe atrapado en el cuerpo de una mujer, boludo. Me gusta ser mujer. Me gusta ser mujer. Medio Fito Páez me sale, ¿no? Apaga el aire, Mati, apaga el micrófono. Como me dijiste pibe encerrado en un cuerpo de mujer, fue para cualquier otro lado, te digo. Fito Páez, parezco. ¿Se imaginan a Fito Páez cantando un tema de Nacha Guevara? Ay, por Dios, mátenlos, a los dos. Me gusta hablando de Fito Páez con Nacha Guevara. No, bueno, basta. No. Volvamos. La WOM. La WOM. Deja de transar con la patronal. Los Cuom. Bueno, el tema del día. Yo agarré dos noticias como para hablar, no sino profundamente, sino como una reflexión, ¿no? Podemos ver. Está Kiki diciendo aguante Mundo Bullicio, así que bueno, gracias. Perdón, me equivoqué. Vudú, por la causa Chicone. Chicone era una empresa que falsificaba, le voy a decir, mira, ya me falló el inconsciente. Que fabricaba dinero, ¿no? Tenía la única matriz en Argentina para poder fabricar dinero. Chicone entra en quiebra y acá, ministro de Economía Vudú, agarra y le dice: Vení que queremos hablar con vos, venís. Le dice, venís. Y acá empieza el meollo del asunto. Los Chicone lo acusan de que él se quiso quedar con Chicone, que usó influencias personales del Estado para beneficios personales, ¿no? Después se termina expropiando a Chicone ahora del Estado. Entonces el juez le dijo, lo llama indagatoria a Vudú para preguntarle: bueno, señor, ¿es verdad que usted tiene enriquecimiento ilícito? ¿Es verdad que usted se quiso quedar con el 70% de Chicone? ¿Es verdad que usted utilizó recursos del Estado para beneficiarse? Así que esto sería algo histórico, porque es la primera vez en Latinoamérica que un vicepresidente lo llaman indagatoria, ¿no? Pero acá yo lo que quería como comentar, ¿no? Lo que a mí me llama la reflexión es que más allá, ¿no? Que si de la opinión política que pueda tener uno sobre Vudú, ¿no? O sea, más allá de eso, me parece interesante, ¿no? Y también más allá de los jueces, me parece interesante que por fin se llame a indagatoria a un funcionario público, ¿no? Y que rinda explicación a un funcionario público de lo que pasó. Y no, o sea, el hecho de se lo vio a Vudú toda la semana atacando al juez mediáticamente, chicaneándolo. Si sos inocente y no tenés nada que ver, silencio, vas a indagatoria y lo demostrás. No hace falta estar arremetiendo contra el juez mediáticamente como si fuera una pelea, una riña de gallos, ¿no? Y me parece interesante que se lo llame a indagatoria a un vicepresidente y que tenga que rendir explicaciones, ¿no? Eso me parece que es un poco, ¿no?, la cabeza que hay que cambiar un poco acá en Argentina, es el hecho de que ellos no están, nosotros no estamos haciendo un favor a ellos. Ellos no tienen que hacer favor a nosotros, son funcionarios públicos. Y nosotros estamos solo que pagamos los impuestos y damos demasiado para que ellos ejerzan sus cargos, ¿no? O sea, no es que... No sé si favor la palabra, ¿no? Porque ya después se empieza a tergiversar todas esas cosas y después se empiezan a llevarlo cada uno para su río, digamos, el agua. Lo que me parece es que no sé si un funcionario público tampoco tiene que hacer, como dicen, de que entre en licencia o todo lo que se está pidiendo por un lado o por el otro, esa lucha que hacen los demás, cuando en realidad lo que me importa a mí es que vaya y diga la verdad y que muestre su inocencia, porque debería hacerlo. Ahora, puede sonar un poco extremo lo que planteo, pero ¿no se puede destituir, digamos, a ver, un vicepresidente acusado de tantos actos corruptos? Me parece que... No, mira, Cristina había dicho en el 2006 por ahí que... Y también lo había dicho Menem, ¿no? Menem tenía una... Tocate donde te dije, no, carajo. Menem tenía una ley como interna que cualquier funcionario que solamente tenga una causa abierta tiene que renunciar. Era como la voz populi del mandato de los años de Menem. Cristina tiene... ¿Y pero la por onda, qué lo renunciaron? ¿Todos? Renunciaron un montón y sin saberlo. Como que ese era el antes y el después. Ok. Que no permitía ya eso, ¿me entendés? Como que, bueno. Ahora Cristina no permite que llegue a esta indagatoria. Porque antiguamente Cristina decía, cualquier funcionario público que estaba siendo investigado, yo no sé si tiene que dejar el cargo. Sí, lo que tiene que ponerse al servicio de la justicia día tras día para demostrar su inocencia o su culpabilidad. ¿Cómo, ¿no? Vudú? ¿Cómo Vudú, chico? ¿Por qué va a tener que renunciar al cargo? Ponele, ¿no? Y si es inocente, ¿por qué tiene que estar comiéndose el azotamiento, claro, mediático? Que es verdad, ¿no? O sea, vos ponés TN, Canal 13, ponés a las 5 de la mañana un domingo y están contando, no sé... Si la novia de Vudú patina sobre hielo o le gusta el lemon pie, ¿me entendés? Sí, loco, sí. Dale, para un poco, me entendés demasiado. Eso es verdad, ¿no? El juego de este juego es verdad. Pero también, o sea, si vos sos inocente, tenés que ir a dar explicaciones. Tenés que dar explicaciones porque sos un funcionario público, sos el vicepresidente. Porque después se queja la gente, no, la inseguridad, la delincuencia, un montón de cosas. En un país donde vos te criás siendo adolescente o desarrollándote como persona, viendo que los funcionarios públicos pueden hacer lo que quieran, que el cristinismo tiene... Jaime, Devido, la esposa de Devido, todos tienen causas abiertas pero a granel, y siguen en la función. Entonces vos, ¿para qué vas a pagar los impuestos? ¿Para qué vas a querer ser una persona honesta? ¿Para qué vas a querer ser solidario con el otro? Si en definitiva, o sea, los que tienen que darte el ejemplo están haciendo cualquiera. Y, o sea, recién ahora se juzgó a María Julia Sogará, imagínate, o sea, recién ahora, después de 20 años, ¿no? Eso como para, por un lado, Vudú. ¿Hay quien sabe algo más con el tema de Vudú? Dijiste tanto nombre de gente linda, la verdad que me quedé sí, yo me quedé pensando en María, en tanta gente hermosa que pasó por el poder. Pero tiene como 30 causas el tipo abierta. A ver. O sea, 30 causas. Vos sos un boludo, ¿no? Que a mí me pasó toda esta semana y quiero darle baja sí, mi camioneta. Sí, sos un boludo, ¿no? Javi. Sos un boludo. Todo bien. Te lo confirmamos. Gracias, gracias. Tengo este teléfono de mi mamá. Llamale a mi mamá que estaba de acuerdo con vos. Uno es un boludo que va a hacer un trámite burocrático. Yo quiero dar de baja mi camioneta. Hace una semana que vengo, fui a La Matanza. Ahora tengo que ir al centro. Después tengo que venir acá, tengo que ir allá. Cada sello son 100, 200, 300 pesos. Y vos decís, loco, ¿cómo es la onda? O sea, para el ciudadano común así que quiere ser legal, el otro día se lo dije al juez del tribunal, le falta en la cara, loco. Se lo dije. Y la verdad es que hubiese sido más fácil que prender fuego a la camioneta, tirar arriba Reconquista y estar haciendo todos estos trámites. Y el tipo silencio. Porque es verdad en un punto, o sea... Es que el problema es tener, si vos no pataleás, no rompés, no gritás, no rompés las bolas, nunca te van a dar pelota. Ese es el gran problema de la sociedad, ¿no? Como que nadie quiere hacer nada si el otro no se molesta, ¿no? Ahora, es una paradoja, ¿no? Uno para hacer un trámite tan sencillo como este tiene que dar 30.000 vueltas y te ponen 80.000 peros. Y ahora el señor Vudú, digamos, se le está dando vueltas cuando hay pruebas que ya lo incriminan totalmente. Si le sigue dando vueltas, le siguen tomando declaración. O sea, basta. Porque hay otra cosa legal judicial. ¿Quién inventó los peros? Los peros, un dudoso. No, uno que quiera esquivar la realidad. Pero. Seguro fue peronista. Hay otra cosa, que cuando un juez te llama indagatoria, pues ya tiene pruebas fehacientes contra vos. O sea, no es que te llama indagatoria para ver cómo estás. Obvio que Vudú no va a ir preso. Pero estaría bueno, ¿no? O sea, que pague alguien, ¿no? De este gobierno, de los que vengan, de los que fueron, ¿no? Que se empiece a dar el ejemplo desde arriba hacia abajo de que... Que está bien hacer las cosas bien, ¿no? Porque uno ve a la clase política, todas las denuncias que tiene, todos los vericuetos legales que tiene para poder salir de lugares sombríos, y después un boludo, como les conté el otro día, que estuvo preso un pibe acá en Moreno por juntar piedra de la calle, toda una noche entera, ¿no? Bueno, dilemas de la patria argentina y del fanatismo político que nos lleva a quedarnos ciegos, ciegos y no ver estas cosas. Otro tema... vudú, da de vuelta dale, con vudú. No, te quedó vudú, te quedó el trauma... De sí. Vudú en la cabeza. Por un lado quería hablar de la burocracia del Estado y cómo siempre ellos no salen beneficiados y el ciudadano común quiere hacer las cosas bien. No, el ciudadano común. Eso es por un lado. No, los ciudadanos de determinada clase. O sea, el Estado siempre responde a la misma clase que es la clase alta. O sea, ciudadanos somos siempre. El resto. Claro, el resto somos casi ciudadanos. Casi, ponele. ¿Tenés documento? Bueno, yo capaz. Yo mido 1.50 m, que sois... Semi. Vos sos un hobbit. Que es otra cosa, Frodo. ¡Ven, Frodo! ¡Corre, Frodo! Y no me muestres ese anillo de mierda que tenés colgado en el pecho. ¡Desapareció! Se puso el anillo, chaval, desapareció. Bueno, y otro tema, ¿no? Otro tema que también habla del Estado, la situación que está el Estado. La poca gestión de obra pública que tiene el Estado y cómo el Estado, lo traigo a colación de lo que dijiste recién, sigue respondiendo a intereses de clase alta. Se inauguró esta semana la autopista Ilía. ¡Bravo! ¿No? ¿Hay que aplaudir? Sí, ¡bravo, aplaudamos, vamos, bravo! Buenísimo. Se inauguró 7 kilómetros de trayecto. O sea, bueno, nada, son 7... Gordi, son 7 kilómetros. Son 7 kilómetros. ¡Oh! Son 7 kilómetros, ¿verdad? ¿Sabes cuántas carreras auspiciadas por McDonald's podés hacer en 7 claro, kilómetros? ¿Cuánto podés hacer? ¿Sabes cuánto fútbol para todos? Nos vamos con estos 7 kilómetros, papi. Ponele que Tinelli haga su maratón la próxima vez en esos 7 kilómetros. ¿Vos qué sabes? No, obvio, no, lo levantas en pala, ¿no? Pero yo voy a esto, un detalle, ¿no? Para tener en cuenta, ¿no? Tenemos una obra pública en una empresa privada. Que ya sé que es verdad que eso es nacional, que queda que la concesión es privada, pero sigue siendo una empresa privada, o sea, y los rentos siguen llevándoselo para afuera los dueños de las autopistas, ¿no? O sea, el Estado sigue invirtiendo su plata en algo privado que debería hacerlo privado, invierte el Estado. Hace eso 7 kilómetros, chicos, o sea, 7 kilómetros es nada, o sea, es un chiste, o sea, tampoco estamos hablando, son 70 cuadros, o sea, no. Pero ahorrás como 20 minutos de viaje. No, es la excusa. Es la excusa. Pero 20, 25 minutos. Pero yo voy a esto. Ese acceso, ¿para dónde va? ¿Para la zona norte? Obvio. Es la mejor zona, la que se merece el asfalto, negro. Es la que se merece el asfalto. Entonces, veamos esto, ¿no? Veamos esto. Cómo la obra pública, la empresa privada no hace nada, lo hace el Estado para lo privado. Y encima, eso va para la clase alta, para los más pudientes, ¿no? Cómo todo es facilidad para ellos, ¿no? Por un lado. Y después... Algo para destacar, ¿no? La poca gestión que tuvo este gobierno, que tuvo Menem también, la poca gestión que hay en este país, que el jefe de gobierno con la presidenta van a inaugurar 7 kilómetros de autopista. Es un chiste, o sea, no digo que esté mal que estén ahí, pero... Bueno, es para la foto, boludo. 7 kilómetros de autopista. A ver, algo gordo que no entendés. Es para la foto, para decir, inauguramos 70 cuadras de la autopista de Elías. Para mí Macri va a ser 2014. Para mí Cristina lo está postulando Macri, ¿eh? Es el mejor presidente que puede tener para Cristina Macri. A ver, chicos, ideológicamente, ¿están muy alejados? No, para nada. Todos responden a los mismos intereses. Por supuesto, todos gordo. Por y todos vamos a zona norte. El oeste no existe. No existe. ¿Sos morochito? ¿Tenés documento? No, no. No te... Quédate con la calle de tierra, carajo. Es así. Eso es verdad, ¿no? También, no sé, podemos bardear a Macri, que es un fascista todo, pero Capital por lo menos tiene calle de tierra y tiene cloaca y agua potable, ¿no? O sea, bueno, lo del agua te lo debo. El otro día, en pleno Recoleta, gordo, nos salía agua amarilla de la canilla. Tenés cuidado, gordo. Era pepitas de oro, boludo. Ay, gordo. Tanta suerte tenía los chavales, había un yacimiento de pepitas de oro. No, era, era como un mego. ¿Sabés por qué es amarilla? Porque es el pro. Claro, eso me va muy bien para nosotros. Eso es lo que no entendés. Bueno, eso es lo que los temas que yo quería traer hoy para hablar, ¿no? O sea, el agua amarilla, no, no, ah, no, el beneficio del Estado hacia, hacia su clase gobernante, el sometimiento al más débil, ¿no? A la hora de hacer un trámite, o pedir un servicio, o reclamar algo, o solamente decir, señor, no me meta tanto el dedo que ya no me está gustando, ¿no? Tanto, ¿no? O sea, tanto no me está gustando. Y después, por otro lado, la poca gestión que tiene el Estado, ¿no? Que para inaugurar 7 kilómetros de autopista en una concesión privada que lleva hacia el lado norte, se junta el jefe de gobierno y la presidenta, ¿no? Esos temas que me parecen interesantes. Ahí, ahí jugás, para que quiero terminar la idea, si pasala, te pasa la pelota. ¡Pasala, boludo, ahí pasala! Va. No, entonces... ¡No, ¡Pasala! No, quería, bueno, decir un par de cositas con respecto a lo que vos dijiste. Como decís vos, en primer lugar, el Estado es siempre burgués. Está bien, me van a decir seguro todo lo que quieran. El Estado siempre es burgués y siempre, siempre va a responder a intereses de esa misma clase. Mira, yo estoy haciendo un trámite que tengo que pagar patentes, ¿no? No sé, y bueno, hay que pagar como, negro. Claro, como 2.000 pesos. ¿Cómo le pagaste? Pero acá hubo, también tuve una EBTV, que, no sé, una locura. Me está pasando un montón de cosas con del Estado, de multas, cosas así. Y después uno ve que viene el Estado y hace un blanqueamiento de capitales, ¿no? Que van los narcos, que van los juegos en clandestino, todo a lavar dinero ahí. Y el Estado los apaña. Y vos sos un boludo que vivís en este país, que seguramente esa gente no vive en este país, vive en otros países o un country. Vos sos el boludo que hace las cosas legal y te ponen trabas y el Estado no te defiende lo más mínimo. Porque a mí no me hacen un blanqueamiento de capital y decir, bueno, señor Ríos, hacemos borrón y cuenta nueva. Que lo que vos podés tener, que no pagaste, digamos, que esa plata que se puede decir que te robaste... El 50%, que es el que quieren quedarse ellos tuyos, no es el mismo 25% que se quedan de los de afuera. Entonces la suma... Espera, muchos números, importa. me confundí, ¿what? Gordo. Soy mujer, pensamiento muy profundo matemático hace tiempo en el mundo... Por eso estaba con la calculadora. Estaba sacando números, pero... Contanos. En lo que a vos te sacan, Paenza. El porcentaje que se queda de ellos, que lo que vos devolvés, no es nada que ver con lo poquitito que le pueden sacar a los narcos de afuera. Entonces, con la plata que lavan. Javi, ¿entendiste? Como el ingreso ese que queda para el Estado, supuestamente, ¿no? O sea, vos decís que ellos hacen eso porque ellos entran mucha más plata del lavado. Claro. Y sí. Esperen, casi... Si tu lavado no importa la cosa, entonces vos pagás lo que tengas que pagar. Casi tengo una CB, chicos. Casi tengo una CB de tanto pensar. O sea, pará. Lo que vos me estás dando son migajas, entonces no me preocupo claro. Tanto. Me preocupo lo que... listo. Claro. El bien, de afuera Nacho. Sí que me dé menos. Bien, Nacho. Un país hermoso, ¿no? Un país que estaría bueno un día poder revertir las cuestiones burocráticas... De organización política, ¿no? ¿No? ¿Sabés lo que falta en este país? Que ustedes no están teniendo en cuenta. ¡Mano dura! ¡Mano dura! ¡El mundial, loco! ¡El próximo mundial que se haga acá! ¡Y ya está! ¡Estamos fritos! Noticias sobre el mundial. Tenemos entrevistas con gente en Brasil. ¡Con Messi! Para el sábado que viene o el otro. Tenemos una entrevista con una chica argentina que está viviendo en Brasil hace 4 meses. Una artista también, plástica, Vero. ¿Va a jugar al mundial, Vero? ¿Va a jugar al mundial? Vero me lo imagino que no. Vero me lo imagino así diciéndole... ¡Ortiga! Así gritándole. A la tribuna, ¿no? ¿Viste? Los que fueron a Brasil, ¿verdad? No, sí, Benito me imagina, así bardeando. Sí, dame 2 cocas, 2 gaseosas. ¿Sabes que estás cagando al país? ¿Sabes que gritándole así en el oído con 2 chicos agarrados de la mano? Y después, por otro lado, un profesor brasileño que está en un movimiento social y está muy al tanto de las protestas sociales que se están dando en Brasil, ¿no? Bien. Tras el mundial. Así que, mundo bullicio, aunque sea telefónicamente, va a Brasil. Cruzando fronteras, bien, telefónicas. Bien. Eso es lo bien. Que importa, llegar al extranjero. Ya sabemos que Nacho, un mundo bullicio no va a venir, el que juega Argentina no va a venir, Nacho, ya lo decretaste. Tengo que mostrar mi lado capitalista. Es así. Bien, Nacho peronista, adelante. Nacho peronista populista. ¿Sabes qué pasa? Si no nos alentamos no ganan esto, ¿me entendés? Porque Messi necesita de tu aliento, ¿o no? Sí. Y los millones de facturas de Messi, que eran de Messi. Un beso en la nuca, Messi, te mandamos. Messi, con tantos millones que ganas, ¿por qué no vas a un foniatra si hablas claro, chavo? No se te entiende una goma. Porque jugar de fútbol tiene que... Preguntame a mí, yo soy jugador de fútbol. ¿Cómo estuvo este partido, este triunfo que ustedes lo necesitaban, no? Sí, el partido estuvo difícil, contamos con buen equipo, somos buenos jugadores entre todos, nos apoyamos entre todos, y el equipo estuvo difícil, fue el primer tiempo duro, el segundo lo recuperamos, salió de nuevo. ¿Hola? ¿Hola? Sí, hola. Sí, acá, buen partido, este, estábamos jugando acá. Eso es como un Messi empastado, ¿no? Mejor el fútbol habla, así que te voy a ver. Hicimos lo mejor posible. Todo el día jugar al fútbol, practicar, se está cansado del cuerpo, ¿no? Sin aire en los pulmones, entonces habla más despacito. Ya queda como un pastillado de por vida, ¿no? Claro. Así como, che, no queremos a nadie, boludo. Déjense de jugar, no queremos sí, a nadie. No. Yo los quiero a ustedes, chicos. Yo no los quiero. Bueno, estamos de acuerdo en algo, gracias. Yo quiero un mate caliente y está frío, porque determinada persona sacó antes el agua, porque dice que el mate no se hierve, ¿entendés? El mate no se hierve. El agua sí. El agua, perdón. La pava no se mancha. Chicos, soy mujer, gordi. No puedo todo junto. Estoy emocionada, quiero llegar a la entrevista y los odio a ustedes en este momento. Nos dimos cuenta de la emoción que tenés porque viniste antes de las 3 de la tarde. Sí, llegué media hora antes de las 3. Vamos a aclarar algo. Noelia, no sé quién tenemos que entrevistar el próximo programa para que venga de vuelta. Está acá ya dos programas seguidos porque vamos a entrevistar a Semilla. O sea, eso está, todos lo sabemos. Bueno, chicos, por favor, no me hagan quedar mal. Basta, che, algo para contar que estamos organizando acá la radio, la gente de la radio. ¿Qué? El 22 de junio, domingo 22 de junio, vamos a organizar como una esa vieja kermés radial. A ver, contá. Donde ¿cómo sería? Cacho Fontana, con Víctor Laplace, hablaban de programa. No, vamos a hacer una idea. Un embole, boludo, un embole vas a hacer. Claro. ¡Oh, dol pregunta! Cacho Fontana, bueno, no importa. Uy, mira, yo no llegué a verlo, yo tengo años. Rapidísimo. Sí, tenemos años, Nacho, pero yo no llegué a eso. Yo me acuerdo, dol pregunta. ¿Vos te acordás? Bueno, No. Bueno, no hablo más. No, habla. Contá la kermés. Ahora no querés hablar. ¡Ahora no querés hablar! Pero cuando tú... Bueno, hablá. El 22 de junio estamos organizando con la radio un evento que va a pasar esto. Le vamos a contar al oyente. Vamos a agarrar los programas que participen de este evento. Y los vamos a cargar a trompadas. Vamos, no, eso corre por cuenta de Noelia. Vamos a venir el domingo acá a las 11 de la mañana nosotros, 12 del mediodía, con unos patecitos. Tres, yo. Más o menos. Vamos a comer unos patecitos entre nosotros, así, y después vamos a salir al aire. La idea sería esto, va a haber un sorteo que el oyente no lo va a ver, y antes de la transmisión, por sorteo, siempre transparente, va a venir el defensor de Moreno, de la escuela pública de Moreno, va a bajar directamente. Va a venir Wes a fiscalizar todo. Directamente Wes, una yalará y una anaconda dentro de la bolsa. Tomá, agarrá Wes, meté la mano. Sí. Capitanich dice que está viniendo, Perfecto, buscame dos anacondas más entonces. Bueno, vamos a juntarlo con los programas de la radio, ¿sí? Vamos a hacer un sorteo y vamos a salir al aire media hora, dos programas. Y un programa, por ejemplo, ¿no? Antes de nosotros estuvo Estalla Silencio. Entonces imagínense un ejemplo, ese día sale Mundo Bullicio de Estalla Silencio. Entonces Mundo Bullicio le tiene que plantear un tema a Estalla Silencio de una temática nuestra. Y después de Estalla Silencio nos va a tirar una temática de ellas hacia nosotros. La idea es ir a buscar una conjunción entre los dos programas y eso lo vamos a dar acá, sin que el oyente lo vea, un sorteo para que sea más así como más improvisado, ¿no? Para que no haya tanto pensamiento y se salga al aire a compartir el aire. ¿Va a haber devoluciones de parte de ellos? Como diciendo, vos hablaste para el culo, vos te tomaste el tema a la ligera. No, eso ¿no? Era el 13, ¿no? Eso vio más esas listo, cosas. Tipo, bueno, listo. Entonces no me vengo producida. Igual la gente no me ve, no, pero ustedes, chicos, ¿no me produzco? No, y tampoco bueno, pregunta... No te conocemos producida tampoco, así que... Sí, nunca, que no, la verdad que nunca, es cierto. Nunca, una vez quise pelar la minifalda, pero mi novio me dijo, no, negra, primero tenés que depilarte las piernas. Me acuerdo, sí, me acuerdo. Sí, me acuerdo de esa vez. Pero la pierna de Maradona, pero Nacho fue el que se puso la mina ese día. ¿Te acordás? Me pasa lo mismo que burlando cuando encontró el cuerpo de Candela, diciendo, no, ¿por qué me metí en esto? No. Recalculando. Así que la idea que estamos proponiendo acá de la radio es hacer un evento que dura 4 o 5 horas al aire, con una mezcla entre los programas, diferentes temáticas, proponiendo al otro un juego como muy interactivo, ¿no? Y poder mezclar, conocernos y formar otra palabra diferente entre gente que quizás salimos al aire en la misma radio, pero no nos conocemos nosotros mismos individualmente como personas, ¿no? Y no nos conocemos fuera de un programa que piensa el otro y no vamos a hacer como una convivencia radial, sería como algo así, ¿no? Va a ser filmado tipo reality, el que gana, ¿cuál es el premio? Sí, va a ser golpeado en la estación de Moreno. Después todos los programas perdedores van a ser azotados, una porquería el evento. ¡Qué lindo! Así que, bueno, domingo 22 de junio, ya agarramos el calendario del Mundial, juega Corea del Sur, Algeria, algo así, una fecha... Pedorra. Ojo, Nacho. Con los coreanos. Ojo con los coreanos, Nacho, ojo. Re futbolero, Nacho. Me manda, le tiro esa fecha y te dice, ojo, no, partido decisivo, partido decisivo. Llega, voy a hacer una opinión mundial, una opinión mundial. La verdad es que el equipo que le tocó a Argentina, el grupo... Ojo juega con Defensores Bosnia. De Merlo le da más resistencia. Para poner una bomba si no pasa primera. Ojo con Bosnia, ¿eh? Ojo con Bosnia, boludo. O sea, ojo con esquivaron Irán. Bombas toda la vida los chabones, ¿me entendés? O sea, Irán, ¿eh? Irán. ¿Qué cintura bueno, que ahí tenés. Irán hacía las bombas y los bosnios las esquivaban, boludo. Son, o sea. son tiene el terrorismo a flor de piel. Chico gordo, son re terroristas. Ahora que están de moda también los ataques de los nigerianos. O sea, un grupo bien subversivo revolucionario, ¿no? Un grupo así que... Por suerte que no es fútbol femenino, porque si no se llevarían un par de equipos para su país. Igual va a ser un mundial raro, ¿eh? O sea, va a ser un mundial con una fiesta, pues una fiesta, va a ser una fiesta, y en las calles va a haber mucha protesta, mucha indignación. Una fiesta para unos pocos, decía un expresidente. Una fiesta para unos pocos. Y ahora escuché que a cada equipo que va a jugar el mundial, desde la concentración al estadio... Le regalan un brasilerito para que se lleve a su casa. Le reforzaron la custodia militar. O sea, tienen doble custodia militar. Entonces los chabones... O sea, imagínate, vas a jugar un partido de fútbol que está re bueno el mundial, ¿no? Pues van todos los partidos del mundo, todo. Vas como jugador. Te encontrás con esa realidad, ¿no? Que hasta el mismo equipo brasileño el otro día quedó parado en medio de una manifestación pública y no podían avanzar los tipos. Los propios seleccionados brasileños, ¿me entiendes? O sea, ¿cómo haces como para divertirte, para que sea plena la felicidad, ¿no? Porque, o sea, no se puede estar desconociendo que en la calle están combatiendo. La imagen de los nativos tirándole flecha a la policía es... Es, quedó para la historia, la quedó verdad que historia, a mí me, fuera de joda, me reconmovió. A mí me llamó la atención todos los que indígenas, aborígenes, digamos, con los pantaloncitos de fútbol. Me llamó la atención cuando lo vi. Sí. Una imagen fuerte me pareció. Es la... Sí, mestizaje, sí. Se llama mestizaje, se llama. Híbridos, cultural, se llama híbridos eso. Híbridos. Así que bueno, viene el Mundial de Brasil, acá falta un Mundial, decís. Y yo falta un Mundial. Yo creo que ya hace un Mundial. Ah, y otras cosas buenas del Mundial, que ya dijeron que hay muchas, viste, de equipos, estadios. Estamos perfectos de plata, boludo. Podemos tirar para arriba para hacer Mundial. Escuchate esta. Hay muchos estadios que se están haciendo en lugares donde no hay ni equipos de la C. O sea, no hay ni equipo de la C, ni Defensores Merlo existe. Entonces, ¿el gobierno qué dijo? ¿Qué tenés en contra de Defensores? Entonces, ¿el gobierno qué dijo? Cuando escuchó que la gente se quejaba, dice... Che, ¿para qué van a construir estos estadios si ustedes los van a usar si acá no hay equipo? Y dijo, tienen razón, vamos a hacer cárceles. ¡Ay, qué lindo! Ojo, y por la forma tipo de cerebro de gladiador, ¿viste? Anfiteatro, claro. Así, romano. Yo quiero estar preso ahí, sí. Yo quiero estar preso ahí, de lujo. Ojo la que se viene. Ojo, esa frase, ojo la que se viene de esta izquierda camuflada de derecha atroz. No, pues vos no puedes contestar a una gente que encima la acaba de sacar de sus tierras para hacer un estadio futurista, billonario, y después decirle, tenés razón, es al pedo. Igual que tranquilo que va a ser una cárcel después. Buenísimo, gracias. Mati, ¿ya estamos para la tanda de Chevron? ¿Vaca Muerta? ¿Sabes la de Vaca Muerta hoy nueva? Dale, Planeamos el Mundial mientras nos vamos a ver. ¿Cómo sería el Mundial acá? Que nos paguen los jugadores, loco. Están forrados en plata todos. Messi, hacete un Mundial. Hola. Hola, ¿qué haces, Che? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Te pasaste la vida re poma, re bien. Me siento súper feliz. Bueno, bien, ¿qué es de tu vida? ¿Qué estás laburando? ¿Qué estás haciendo? Sí, estoy laburando en un local de ropa y la verdad que me encanta porque puedo hablar con mucha gente y me siento muy bien. Mirá, ¿y vas a laburar así como estás ahora? ¿Vas a remera de los Ramones? Sí, esa remera me la compré ahí en el local donde trabajo yo. Ahí justo ahí donde está, viste, que está toda la zona de los locales, así, mucho verán. Por suerte viene gente linda, ¿verdad? ¿Y hay muchas remeras así, muchas todas de música, de grupo de rock y eso? No, esta remera está re buena, ¿la viste? La tiene todo el mundo, está re buena. Sí, por eso me llamó la atención. ¿Por qué todo el mundo tiene esa remera, verdad? ¿Por qué? ¿Sabes lo que es eso, no? ¿Qué cosa? El logo ese, ¿sabés qué? De los Ramones. ¿Quiénes son los Ramones? Los Ramones, el grupo. ¿Qué es un grupo de gente? ¿Es un grupo de gente que hace ropa? No, es un grupo de música, de punk. Son esos loquitos que están con el pelo para arriba, ¿no? Nena, vos entendés algo de la vida. ¿Cómo se hace esa remera si no sabes lo que es? ¿Qué venden en ese local? Ropa, ya te dije. Pero venden, ¿saben lo que están vendiendo? Ropa que está de moda. Pasalaonda.com.ar 100% música sin caretas. they took my baby away. Aquí estamos, en el tercer bloque de Mundo Vicio. Para obtener lo que quieres, deberás convertirte en humano. Oh, ¿y usted podría hacerlo? ¿Cree que en otro lado las algas más verdes son? Y sueña con ir arriba, ay mamá, qué gran equivocación. ¡Tú eres! ¡Tú eres! Thank you. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, que no te distraigan, edición número 74. Le mandamos un abrazo grande a la gente que está escuchando del otro lado. A los que no están escuchando, también le mandamos un abrazo porque algo que nos basamos en no ser resentidos, ¿no? Como Noelia, que. De los abrazos. Que se, es un motor ese resentimiento, ¿no? Sí, obvio, el resentimiento es bueno porque es un impulso. Ahora, cuando el resentimiento es constante, ¿qué es? Pastillas. Pastillas. Barbitúricos, adentro. Clic, clic, clic, clic. Bueno, vamos a escuchar un audio. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, en México, es una guerrilla que surge de una rebelión popular, pero con una connotación muy fuerte sobre la cultura, ¿no? Pasaron de gente que no sabía ni leer ni escribir a hoy por hoy tener facultades dentro del lugar este, gente egresada, reconocimiento internacional de un montón de artistas, Bono, Manu Chao. Bueno, Manu Chao desde siempre apoyó al subcomandante Marcos y a Chiapas. Y ahora ellos entienden como movimiento revolucionario que es momento que la voz del subcomandante Marco muera y se calle y dé lugar a otra entidad, ¿no? A otra entidad, a otro curso, a otra guía que puede tomar la revolución zapatista, ¿no? lo interesante es cómo ver el fenómeno que causaron ellos, ¿no? Esta imagen ficticia del subcomandante Marco, esta imagen que le dio la libertad al grupo para poder manejarse, ¿no? Y que la voz sea realmente comunitaria y la voz y el liderazgo realmente sea participativo, ¿no? No que solamente se quede en una idea, esta idea romántica, no, sí, todos nos escuchamos y nos hablamos, entre todos trabajamos. Y en definitiva, nada surgió y solamente pudo mantenerse en el tiempo la revolución en Chiapas, ¿no? Pues para mí tuve una suerte de poder adoptar este emblema, esta incógnita del subcomandante Marco y darle clandestinidad al grupo y libertad de acción también, ¿no? Entonces ellos entienden que ha llegado su fin y su ciclo. Entonces, como un nuevo comenzar, un nuevo renacimiento, le dan vida al subcomandante Galeano, otra entidad, que no es otra persona, es otra persona del movimiento que va a llevar la voz de Chiapas. Así que es interesante poder escucharlo, palabras tan simples, tan profundas y tan conmovedoras de gente que se la jugó en serio, ¿no? De gente que hizo una revolución del lado del arte, de la cultura. Y realmente supo trabajar en grupo para mí, ¿no? Para mí es un poco de los ejemplos, pocos ejemplos que quedan hasta el día de hoy de gente que realmente pudo mantenerse en el tiempo. Vamos a escucharlo. La guerra que levantamos nos dio el privilegio de llegar a oídos y corazones atentos y generosos en geografías cercanas y alejadas. Faltaba lo que faltaba y falta lo que falta, pero conseguimos entonces la mirada del otro, su oído, su corazón. Entonces nos vimos en la necesidad de responder a una pregunta decisiva. ¿Qué sigue? En las tétricas cuentas de la víspera no entraba la posibilidad de plantearnos pregunta alguna, así que esa pregunta nos llevó a otras. ¿Preparar a los que siguen en la ruta de la muerte? ¿Formar más y mejores soldados? ¿Invertir empeños en mejorar nuestra maltrecha maquinaria de guerra? Simular diálogos y disposición para la paz para seguir preparando nuevos golpes, matar o morir como único destino. ¿O debíamos reconstruir el camino de la vida, ese que habían roto y siguen rompiendo desde arriba? El camino no solo de los pueblos originarios, también de trabajadores, estudiantes, maestros, jóvenes, campesinos, además de todas las diferencias que se celebran arriba y abajo se persiguen y se castigan. En el entretanto, las tanquetas son frenadas por las mujeres zapatistas y a falta de parque fue con mentadas de madre y piedras que la serpiente de acero tuvo que echarse para atrás. Y en la zona norte de Chiapas, padecer el nacimiento y desarrollo de las guardias blancas, recicladas entonces como paramilitares, y en la zona Xochoj, las agresiones continuas de organizaciones campesinas que de independientes a veces ni el nombre tienen. Si el 1 de enero de 1994 miles de hombres y mujeres sin rostro atacaron y rindieron las guarniciones que protegían las ciudades, el 21 de diciembre del 2012 fueron decenas de miles que tomaron sin palabras los edificios desde donde se celebraba nuestra desaparición. Tal vez más de alguno piense que nos equivocamos al elegir, que un ejército no puede ni debe

No habrá entonces casa, museo o placas de metal en donde nací y crecí. No habrá quien viva de haber sido el subcomandante Marcos, ni se le dará su nombre ni su cargo. Pensamos que es necesario que uno de nosotros muera para que Galeano viva, y para que ese impertinente que es la muerte quede satisfecha, en su lugar de Galeano ponemos otro nombre para que Galeano viva y la muerte se lleve no una vida, sino un nombre solamente, unas letras vaciadas de todo sentido, sin historia propia, sin vida. Así que hemos decidido que Marcos deje de existir hoy. Dicho lo anterior, siendo las 2:08 en el frente de combate suroriental del EZLN, declaro que deja de existir el conocido como subcomandante insurgente Marcos, el autodenominado subcomandante de acero inoxidable. Eso es, por mi voz ya no hablará la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Vale, salud y hasta nunca, o hasta siempre. Quien entendió sabrá que eso ya no importa y que nunca ha importado. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio. Interesante el audio, ¿no? Del ex subcomandante Marco, ¿no? Interesante para a mí, yo lo que rescato es esta cosa que ellos también vieron en su alrededor, ¿no? Mucha gente que se llamó independiente, quiso hacer un trabajo colectivo, grupal, y terminó cayendo en la figura del líder, ¿no? Y cómo ellos se convirtieron a través de 20 años en el ejemplo de que realmente cuando no hay líder y cuando realmente se maneja entre todos la cosa, ¿no? Y cuando realmente se respeta al otro, ¿no? Sin importar si uno hace más o menos en el proyecto, sino que se respeta la opinión del otro por ser una persona, se puede lograr esto, ¿no? A mí me parece interesante eso, y también que los que amaron a su comandante y los que lo odiaron ahora saben que era un holograma. Eso fue holograma. Genial, eso fue genial. Fue simple y concreto. A mí me gusta el punto también de que al hacer una figura que no está, como que no la pueden matar, digamos, ¿no? Porque no es una persona sola. Es como un grupo de la comunidad, digamos, ahí. Entonces, como que no lo pueden frenar el movimiento así tan fácil, y por eso sigue persistiendo después de 20 años. Otra cuestión que yo quiero resaltar es que, bueno, son un símbolo de la resistencia. Y una vez más, resistir es justamente eso. Quiere decir que hay alguien, en este caso el Estado, que es el primero que ejerce violencia sobre ellos, tratando de hacerlos desaparecer, como decía, que en un momento peligró la existencia como comunidad de origen. Y justamente la resistencia a veces parece violenta, pero es justamente eso, resistencia. Entonces, me parece que marginarlos y tildarlos de violentos a ellos está mal, porque hay que hacer otra lectura, que la violencia parte del Estado primero. Y también se nota que ellos tienen delineado cuál es el límite para ejercer la violencia, ¿no? Porque uno a veces odia a otra persona y te terminas convirtiendo en la misma, en la otra persona, ¿no? En la misma mierda, como dicen en el barrio. Sí, algo que quería rescatar es lo que él decía, que ellos luchan a través de la cultura y no luchan como los milicos en nombre de la paz ejerciendo violencia. Eso es lo que quería rescatar. La cultura y el arte como herramienta liberadora, claro, ¿no? Eso, o sea, y no el arma. Como moraleja, la cultura como la herramienta, la cultura y el arte como herramienta liberadora, y también el trabajo grupal, ¿no? Y el trabajo del no líder, y el trabajo de la voz plural entre todos en serio un proyecto. Bueno, ¿vamos a un tema de música? ¡Vamos! ¡Y dale! ¿Qué se viene después? Después se viene la entrevista, así que ya estamos al tiro, huevón, cachipelón, estamos al tiro, boludo, ahora con el semilla, un carril, boludo. Estamos al tiro nomás, estamos al tirito nomás, boludo. Cachipelón, boludo. Ya no sos igual, sos un vigilante de la federal.

Lo único es la diferencia de las herramientas digitales. Claro, el paso de la tecnología, vamos a decirle. Claro. Y contanos un poco, vos desde siempre estás con el tema de la pintura, ¿no? Artista plástico. Sí, sí, sí. De chico dibujaba y luego empecé a pintar un poco. ¿Y qué es lo que encontrás vos en la pintura que no encontrés en la música, vamos a decir, a la hora de componer? ¿Con qué mundo te encontrás? Bueno, lo primero, viste, que es que estás solo. De verdad, que estás solo. No tenés que estar, o sea, vos decidís lo que hacés, no claro. Tenés tanto problema. Bueno, esto es justamente esto que el trabajo que hacemos con Sergio es como un poco mostrar la parte del pintor, ¿no? Del artista que trabaja solo en la casa, bueno, acá lo haces como si fuera un show. Claro, yo una vez escuché así como algo metafísico que decían que el pintor tiene la posibilidad de poder plasmar su mundo interno sobre una tela, ¿no? Como poder sacarse todo ese mundo interno que a veces quizás otro hace sí. Con palabras, con música, pero el pintor puede darle una claro. Forma real, ¿no? Con una imagen. Pero bueno, todo tiene que ver con la expresión, ¿no? Semilla, con respecto al show que das, digamos, ¿es todo improvisado o es algo que ya tenés ensayado? ¿Cómo es el tema de la improvisación en el show? Esto, cuando empezamos a hacerlo con Sergio hace como 15 años, que ellos me invitaron, él tenía un dúo con dos saxos dos, se llamaba, que era más que nada un poco más teatral. Entonces me invitaba y donde yo, mi trabajo más vale es improvisación. Okay. Pero después con Sergio, cuando empezamos a desarrollar este formato, digamos, la idea, tenemos como un código, ¿no? Dónde empieza y dónde termina estos cuadros sonoros. Pero, ¿sí? Digamos, lo mío es más improvisación. Lo de Sergio ya tiene algunas cosas pregrabadas, porque como toca saxo nada más, entonces es como que necesita una ayuda de una base de rítmica. Entonces él tiene algunas cosas más programadas. Tiene mucho de esta cosa de improvisar. No sé si tuviste al tanto de lo que estuvo pasando acá en Buenos Aires hace una semana con unos trenes pintados, que Randazzo quiso linchar un grafito. Sí. ¿Te enteraste? Sí, ¿qué opinión tenés vos sobre, no para hablar de política, no para meternos en el mundo político, pero qué opinión te da vos como artista también, una expresión así? Mira, a mí me gusta. Qué sé yo, lo que mostraron por televisión que vi la otra vez en el noticiero me parecían que eran gente que no sé si eran grafiteros. A mí también me tengo dudas. Haciendo eso. Dudoso, ¿no? Es dudoso también. Porque medio violento era todo, ¿no? Sí, medio más, sí. Medio un grupo terrorista era haciendo grafitis, pero. Sí, como que lo han mandado, no sé. Pero. No me parecieron que eran grupos de grafiteros. Pero ponele, o sea, vos como ves que. Esta cosa, pues acá se estuvo discutiendo mucho en Buenos Aires, ¿qué es vandalismo y qué es arte, no? Esta discusión, o sea, ¿cuál es el límite? ¿Vos qué pensás? ¿Cuál sería el límite? Bueno, lo que yo vi por televisión, eso sería un límite, con esa violencia, hacer todo este trabajo con esa violencia. El graffiti tiene algo así ilegal, ¿no? Pero lo que vive no me pareció que pertenecía a estos grupos de chicos que pintan. No, o sea, todos estábamos de acuerdo que estar pintando al frente de una casa o pintando un colectivo está mal, o sea, es molestar a otra persona, ¿no? Pero una expresión artística. Yo tengo muchos amigos grafiteros que ellos van y piden permiso o buscan lugares que no molesten. Claro. Yo mismo hago algunas veces, salgo, por ejemplo, tengo tengo un nombre que es como el estímulo que se llama FLI, que es Frente de Liberación del Imaginario. No. Pero. Que ahora no tanto, ¿no? Pero en una época lo hacía con estudiantes de arte y bueno, nos juntamos a pintar papeles de diario y salíamos y lo pegábamos, pero en lugares que no molestaban, ¿no? Semilla, hablando un poco, ¿no?, del arte que desarrollás, ¿cuál es la técnica, digamos, que manejás? Porque vimos, en mi caso tuve la oportunidad de verlos por internet, digamos, desde tu página, sí. Y me pareció que tenían como relieves. ¿Cuál es la técnica, digamos? ¿Vos hablas de las pinturas? De las pinturas. Bueno, tengo una técnica que es con las engrampadoras. Ah, mirá vos. Que uso goma espuma y le pongo una tela arriba y lo voy engrampando. Bien. Como... Claro, entonces donde engrampás, digamos que sube la goma espuma, ¿no? Entonces queda como con un volumen. Y voy pintando y las imágenes las voy engrampando y bueno, va quedando así como, yo lo llamo acolchado. Acolchado. ¿Y cuál es tu pintor argentino favorito, vamos a decirle? Felipe Noé me gusta mucho, tiene que ver mucho con, o sea, mi trabajo con el de él, ¿no? Y después, mira, yo lo que pasa es que tengo una memoria horrible, pero hay muchos artistas que me gustan. Pues no son conocidos tampoco. Claro, sí, es verdad, no, pues la verdad que el mundo del artista es como que es poco conocido, vamos a decirle, ¿no? La cantidad de artistas plásticos que hay no se conocen. Contanos un poco cómo fue la experiencia esta de vuelta, de juntarse a tocar de vuelta con los seis integrantes de Los Redondos, vas con casi todos Los Redondos. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia, ese reencuentro? Bueno, surgió una idea de Solari de llamarnos para juntarnos un poco y la idea era que nosotros compongamos un tema y él le ponía la letra y lo, la cantaba. Y le iba a poner en el disco y después, si queríamos tocarlo en vivo. ¿Estamos hablando de La Pajarita Pechiblanca? Claro. Genial, sí, sí, sí. Muy buen tema. Y bueno, y la idea era también hacer algo que no tenga que ver con lo que estaba haciendo él y ni lo que hacíamos con Los Redondos. Así que bueno, salió este formato de acordeón, saxo y batería. El tema del acordeón es como que me remonta, no sé si me equivoco, me remonta a, digamos, a viejas tarantelas y demás. ¿Tiene algún tipo de influencia en eso? Te hablo de la ignorancia, total. Bueno, yo también tengo una ignorancia total. Porque gracias. Tengo la media idea. Gracias por acompañarme. Lo que me sale es esa cosa así, media italiana que debe tener con mis ancestros. ¿Cómo es tu apellido? Porque estábamos discutiendo cómo se pronuncia tu apellido. Bucciarelli. La doble C, sí, CCH. Claro, y claro. Te hago una pregunta, así, ¿no? ¿Cómo fue el hecho de haber estado con Los Redondos tantos años, así, en una banda tan legendaria, y después irte a Córdoba? ¿Cómo fue ese cambio, así? Vos siempre viviste en Córdoba igual, ¿no? Yo soy cordobés, sí. Claro, soy cordobés. Y bueno, qué sé, me cansó la ciudad un poco, ¿no? Siempre tenía la idea de poder volver acá, estar un poco más tranquilo. Y bueno, estás tranquilo, y después, ¿no? ¿Cómo? Y estás tranquilo ahí en Córdoba. Y sí, un poco más tranquilo, sí, ahora estoy en la ciudad, antes estaba en Carlos Paz, que es más tranquilo. Pero bueno, me junté con una cordobesa, entonces ahí aproveché la volada y me vine para este lado. Cerró el paquete entero. Claro. Contanos un poco, ¿qué opinión tenés vos sobre lo que pasó después del hecho de Cromañón y Callejeros, ¿no? El hecho de Cromañón, ¿cómo viste vos el rock local después? La parada del rock local, ¿cómo viste ese fenómeno? ¿Por los lugares? Sí, por los lugares, más que, no por Callejeros, no para Callejeros, sino por el efecto, la paralización que pasó en el under, ¿no? Claro, mira, en lugares, claro, a ver, en pocos lugares había pocas bandas, pero en realidad todo el tiempo hay bandas tocando y gente haciendo cosas. Lo que falta justamente son estos, los lugares para que toquen, ¿no? Lo mismo pasa con el arte en general. Sí, esto como que también le vino bien a la propiedad privada también, ¿no? Después de Cromañón, todos los dueños de los bares... establecerse sí, pero también. Tampoco han arreglado mucho, ¿no? Yo fui a varios lados que sigue siendo un peligro. Sí. Así que nunca cambia todo mucho, ¿no? Es como que pasa en un momento, cortan, pero después sigue lo mismo. Sí, hablando un poco, ¿no?, del tema del público, del contacto con este monstruo que es el público ricotero, por ejemplo, lo que pasó en Entre Ríos. ¿Cuál fue tu percepción, digamos, de tanta gente? Bueno, ¿cuál es la opinión que se merece eso? Y la verdad que es increíble, yo no, la verdad que ni esto ni lo que pasa con Los Redondos lo analizo mucho, trato de disfrutarlo nada más, pero es una cosa muy muy loca lo que pasa con la gente, ¿no? Que se van de esas situaciones. Sí, sí, la verdad fue. Así que no sé, la verdad que es admirable el público. Mira, yo estudiaba en un colegio, en la secundaria, teníamos un sociólogo, ¿no?, que nos daba clases de metodología de investigación y desarrollo, una materia media filosófica abstracta. Y el tipo este me contaba que ellos hacían congresos de sociología, ¿no?, entre sociólogos, y debatían, te hablo a fines de los 90, ¿no?, debatían el fenómeno ricotero, o sea, qué lo movía a uno a moverse de su casa, a abandonar todo y ir a seguirlos a ustedes, que yo también lo he hecho. Yo me estoy guardando muchas preguntas, te soy sincero. Sí, estamos en las mismas condiciones. Yo me fui a Uruguay, estuve para lugares. ¿Qué los movía a la gente a dejar sus casas y a ir, viste? Y los tipos debatían eso, y yo les pregunté, ¿y alguno de ustedes fue? Le preguntaba a este profesor, ¿no? ¿Fue una vez Los Redondos? No. Y bueno, ahí quizás se encuentra la respuesta, ¿no? En la experiencia, tal vez. Porque yo creo que ustedes ya pasaron como, era como la excusa, me parece, ¿no? También, ¿no? De un montón de gente liberarse. Ya más allá de la música, ahora que fui con esto de Solari, por ejemplo, era como que Solari estaba musicalizando la previa, ¿no? Claro. Pero lo más importante me parece que es la previa. Todo sí, lo que pasa sí, ahí, es una emoción todo, muy todo grande. Todo lo que se va armando, porque son es como una ciudad que se arma dentro de otra. Y tú un mismo código y lenguaje también, ¿no? Sí, no, increíble. Increíble. Una tribu hermosa. Y después el final, bueno, dice Solari haciendo su música, pero la cosa del evento es antes y no solamente horas antes, sino días antes, porque se mueve gente de todos lados. No, increíble. Mira, yo me acuerdo que vivía en Lugano allá a fines de los 80 y yo tengo recuerdo de la gente más grande, que ya una semana antes empezaban en cada esquina de sus esquinas con las banderas, ¿viste? Claro, y ya la semana anterior, ¿viste? Como una... Claro, yo, pintando las banderas y todo eso. Sí. Yo hoy justamente me desperté y puse Lobo Suelto, escuchando con mi hija, ¿no? Y me acuerdo que para mí fue la primera etapa y muchos amigos de leer un librito, ¿viste? De leer los temas, sentarnos, a escuchar la música. Yo por suerte, como con mucha gente, no nos comimos el rollo ese de que uno o dos. Para mí Los Redondos son Los Redondos, vamos a decirle. Para mí estar hablando con vos es un privilegio, vamos a decirle, ¿no? O sea, Noelia te quiere preguntar algo. Sí, un poco volviendo, ¿no?, a tu etapa posterior a Los Redondos. ¿Cómo fue salir de ahí? ¿Tuviste que hacer algún tipo de terapia, algo? ¿O lo tomaste como un ciclo que terminó y seguiste con tu vida? Cuando terminó Los Redondos. Cuando terminó Los Redondos, porque calculo que habrá sido importante. No. Claro, digamos, no fue muy bueno el corte para mí, pero seguí haciendo lo mío justamente cuando nos separamos empecé a exponer, yo antes no exponía. Ah, mirá vos, qué paradoja. Así que es como que aproveché el momento y dije, bueno, ¿qué hago? Y me puse a pintar y empecé a mostrar. Así que no fue muy, muy traumático, digamos, ¿no? Fue una continuación. Claro, sí. ¿Qué tal, Sevilla? Te quería preguntar, ya Noé te preguntaba por el cuando terminaron Los Redondos, yo te quería preguntar, ¿qué fue iniciar en Los Redondos, las expectativas que tenías cuando empezaron? ¿Qué significó para vos llegar a formar una banda tan consagrada? Mira, yo venía tocando con... Yo no los conocía a Los Redondos, o sea, tenía amigos que los habían escuchado un cassette que hay dando vuelta por ahí con los músicos de La Plata. Yo la verdad que no los conocía, venía tocando con Pensa y Gorosito, Rodolfo Gorosito, en una banda y después ellos empezaron a tocar, Pensa más que nada, con Sky y... ¿Cómo se llama? El guitarrista de Almendra, no me sale. De Delmiro Molinari. Y de ahí surgió, como estaba tocando con Pesa, surgió que se armaron de vuelta Los Redondos acá, que habían venido de La Plata, hacía un tiempo, que se habían separado allá. Y bueno, le pidieron a Pensa si conocía músicos y entré con... Me llamó Pensa y fuimos con Gorosito y estaba en ese momento... El saxofonista de los Twists, Gonzalo Palacio. ¿Y cómo fue después de todo esto que estás contando, el inicio, digamos, Los Redondos, ¿no? Cuando se separaron, vos volviste, digamos, al under, ¿no? No seguiste como en una banda como formó El Indio o formó Sky. ¿Cómo sentiste ahora también, aparte después de eso, la vuelta a haber tocado en un compartido de escenario con El Indio? ¿Cómo? Que, a ver, ¿cómo me explico? Lo mareaste, Nacho, Nacho muy largo. Cuadro sinóptico, alumno. No, ¿cómo sentiste, ahora que contaste recién cómo fue el inicio del tuyo en Los Redondos, cuando se separaron, vos como que te mantuviste en el under, volviste al under, ¿no? Sky siguió, El Indio siguió con su banda, y vos volviste, digamos, al under. ¿Cómo sentiste ese cambio, y cómo lo sentiste después al haber vuelto a subir un escenario con El Indio? Mira, yo trato de sentir todas las cosas, o sea, naturalmente, ¿no? Es como que yo seguía haciendo cosas, justamente encontramos, aparte de pintar, bueno, con Sergio somos dos personas que nos gusta experimentar con cosas, así que pusimos la cabeza en esto, que es como un formato medio como nuevo, ¿no? Porque no hay otro antecedente. Y así que no lo sufrí mucho, ¿no? Aparte te digo, yo prefiero los lugares más chicos, ¿no? Para tocar. Así, estas recitales multitudinarios, no, qué sé yo, es medio raro. O sea, quedan claro que el artista es un artista y no importa en qué situación esté, sigue creando, ¿no? Con los materiales que tenga, sí, ¿no? Claro. Sí, totalmente, sí. Semilla, yo sigo, sí. me dejo fluir y sigo haciendo lo que a mí me gusta. Ese creo que ese es la tarea del artista, ¿no? Porque a veces uno puede ser guitarrista, claro, otra cosa, pero el artista es eso, ¿no? Yo comparto mucho tu visión. Es, con los materiales que tenga la ocasión, se crea. Claro, totalmente. Es más, yo lo hago porque me gusta esto, no porque estoy pensando en sacar plata. Llenar estadios. Sería anecdótico. Un pintor llena estadios sería para el Guinness, te digo. Claro. ¿Eh? Sería para el Guinness. Semilla, te vamos a agradecer mucho esta charla, esta entrevista. Bueno. Y te vamos a pedir un favor y no te molestamos más. Nosotros, los entrevistados, le hacemos grabar una frase para después repetirlo nosotros en audios, en artísticas. Ajá. ¿Puedes decir soy Semilla Bucarelli y estuve en Mundo Bullicio? Bueno, soy Semilla Bucarelli y estuve en Mundo Bullicio. Bueno, te mandamos... ¡Bravo! Gracias, loco. Gracias, Semilla. Bueno, y mi único momento cholulo va a ser este. Gracias por tanta magia. Idem, bueno, idem. Bueno. Un abrazo, gracias. Loco. Que andes bien y muchas gracias, chao, en serio, por el llamado. Chao, gracias. Adiós. Asalariado, ponete salado. Salado. Y no tercericen tu voluntad. Bueno. Regresamos Semilla. A... ¡Hola, Semilla! Ah, ya se no, fue. Ya cortó, no, ya cortó, ya cortó Semilla. Con razón no me respondía, yo estaba Semilla. Es más, pidió que si la próxima vez estás vos, que no vas a la entrevista. Es más, habló con Mati, recién llamó él de Córdoba para hablar con Mati y dijo... La piba no. La Susana Romero no. La Susana Romero de Merlo, no la quiero más. Bueno, en gente... En el parque de Merlo. Un hito. Ay, no. Uno solito, nada más. Un hito, uno solito. No sé, la verdad que estoy un poco nervioso. Sí, yo también. Tenía un montón de preguntas, ¿viste? Que me reprimía al estilo de ¿cuándo se juntan de nuevo? Pero no daba, ¿no? A mí me pasa lo mismo con los redondos, que me pasa quizás lo mismo, van a decir, se van a reír, con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿no? Con el subcomandante Marco. Esta cosa que... Y yo por suerte tengo dos tatuajes de los redondos y no del Indio o de Sky, ¿no? Esta cosa que para mí siempre fue un grupo de ellos. No, más allá del protagonismo que pueda tener cada uno, yo siempre los vi y los entendí como un grupo, ¿no? Como también... su comandante Marco de la Revolución, claro, Zapatista, ¿no? Entender algo como un grupo, como un proyecto, no como individualismo, ¿no? Eso es muy interesante. Y no sé, chicos. Me costó otra relación lo que estaba diciendo. Después caí, No, claro, pero claro, habla del tema este de la entidad grupal, digamos, y no del individualismo. Chicos, estoy nerviosa, quedé re nerviosa después de Semilla porque tenía miedo que no me salgan las preguntas, ¿viste? Me jugó el fanatismo en contra. Me jugó. Sí, yo pensé. Además, creo que me hice pieza encima, me parece. Además, no, con una persona. ¿Este líquido es mío o es tuyo? Bueno, no, no te... qué asco. Es tuyo. ¿Esta calpita es mío o de quién es? Está todo pegoteado el asiento. Bueno, gente, estamos. caliente, frío. Olor, no hay más olor. Cuando te acostumbras ya al olor, ¿viste? ¡Ah, oh, Dios! Bueno, ¿Quién pisó mierda? Pasado por todos. Alguien pisó mierda en el estudio. Prometemos limpiar el estudio antes de irnos, ¿no? Para que no quede sucio, ¿no? Hemos pasado por todos lados, por Mundo Bullicio hoy. Hemos hablado del tema del día. Hemos escuchado el audio de la despedida del ex subcomandante Marco y hemos entrevistado a Semilla Bucarelli. ¡Qué lujito, Bucarelli! ¡Qué lujo! ¿Cuánto para el programita de hoy? ¿Qué programita que tuvimos? ¿A quién viene el próximo? ¿A Da Vinci? ¿Quién viene el otro? ¿Alejandro Magno? No. Primero que están muertos. Están muertos, es difícil. ¿Cómo lo cagaste a Radio en los 90, Adad? Que te la regaló Menem, Adad. Bon Jovi está llamando que quiere ser entrevistado por nosotros, dice. No, what the motherfucker, ¿ah? John Frank Bon Jovi, no. Pues se llama John Frank Bon Jovi. Ay, se llama. Pobrecito. Yo le preguntaría, ¿dónde te hiciste tanto Botox, papá? ¿Dónde te dieron tanto Botox? Yo me preguntaría a mí mismo por qué es el segundo nombre de Bon Jovi. También me preguntaría a mí mismo, ¿no? Javi, ¿por qué se llama John Frank Bon Jovi? ¿Por qué se parece a Kevin Bacon? Son claro. ¿Quién es Kevin Bacon? No sé. Oh, no sabe Panceta. ¿Quién es? Bacon. Footloose, ¿no la viste? Footloose. I don't know. Bueno, el actor de esa película. Can't touch Cancun Rose. Que un pibe de 20 años te pregunte a vos, si viste Footloose. Claro, flaco, estás... No, no, pero con la música sí, ahora me... It's San Rose. Pero me vayas así. Pero, ¿te acordás del actor? ¿O te acordás de la canción? No, de la canción, la película se está ahí nomás. De la canción, sí. It's San Rose. Y todos bailando como... No, no eran todos bailando. Era Bacon bailando solo como un hijo de puta. Eso era. Y ahora, ¿qué hacías vos viendo Footloose? ¿Por qué? Sí, explícanos. En un momento homosexuales. Es un momento de homosexualidad que tiene. Claro. O sea, desde que la noche sale de la ducha y se pone a bailar. Desde que se le pinchó la muñeca, desde que se le pinchó la muñeca inflable, está viendo Footloose a los locos. Y bueno, pero hay que entretenerse. ¡Emanuel, salí del baño! Y se escucha Footloose. Saludos, con la tablet, viste, con la tablet en el baño, por Dios. Bueno, gente, ya llegamos al fin. No, ya está quedando 5 minutos. ¿Alguien quiere comentar algo que haya quedado en el tintero? Aguanten los redondos, es lo único que tengo para decir. Ah, algo que Nacho había dicho otro día. ¿Viste la propaganda de Pepsi de Wanda Nadie y Cardi? Sí. La sacaron del aire. Sí, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Todo el quilombo que se armó. En la radio sigue estando, a mí que no me mientan. Sacaron televisión porque supuestamente no vende Pepsi lo que tendría que vender, entonces la sacó para no pagarle también a los otros para que sigan apareciendo. Lo que tengo entendido yo del lado de la Corpo y Pañeto, ¿no? Siempre la Corpo y Pañeto, que yo me informo de ellos, es que ese mensaje de estar robando las tapitas, de estar robando así, como que empezó a recibir muchas denuncias Pepsi y la sacaron de mercado porque hicieron muchas demandas. No demandas, pero como críticas, quejas, vamos a decirle. Sí, pero en radio sigue estando. ¿Sigue estando? Yo lo sigo escuchando. Sacaron la imagen. Sacaron la imagen. No era mega fuerte. Yo, para mí, la empresa tendría que poner una pantalla en negro y que diga, no seas hijo de puta, consuminos, ¿no? Algo como más fuerte. Más específico a eso, ¿no? Me acaba de dar la peor noticia. ¿Cómo que sacaron esa publicidad? Mi vida no tiene sentido está sin bien, verle la cara de Icardi. Por Dios. ¿Quién es Icardi? O sea, ¿alguien va a dar un buen ejemplo? ¿Que no es que se cae la novia al amigo? ¿Algo por el estilo? ¿Nadie va a dar un buen ejemplo? ¿Quién ¿no? es Icardi? Ah, bueno, está bien. ¿Quién es Icardi, chicos? No el sé, que cagó la mujer, ni idea. La Maxi López, está buena claro, es Maxi López. El que era amigo de Maxi López y le cagó la mujer a... informate, ¿no? Informate. Sorry. ¿Qué es Wanda? Estaba Wanda en el Facebook. Ah, ya sé quién es Wanda. La del micrófono. La del micrófono de carne. Micrófono, bueno, la hizo bien la mina. Ahora va a tener un pibe con Icardi. La mina se paró ella y ya. ¿Cómo que va a tener un pibe con Icardi? Y se casó con Icardi ahora y seguramente viene un pibe después. Pase, Vladimir, pase que ya este programa está muy banal ya. Estábamos en un momento cultural justo. Muy superficial. Estamos en nuestro, convirtió. Claro. Bueno, está entrando Vladimir en el observatorio, así lo que... cultural es banal, sí. Hola. Y estamos hablando de Wanda Nara Icardi, es muy superficial, es demasiado ya. Demasiado para nosotros ya. Sí. Es demasiado. ¿Wanda Nara y quién? Icardi, el jugador. Es mucho, sí. Estamos hablando, es como hablar de Da Vinci y Beethoven al mismo tiempo. Sí, entes del imaginario popular, ¿no? Tan valiosos. ¿Cómo anda, Vladimir? ¿Bien? Bueno, bien, muy bien, bien. Ya estoy. ¿Preparado para otro observatorio nuevo? Preparado, sí, no sé de qué vamos a hablar hoy. A ver, me hice un apunte. Hice un apunte a ver si me acuerdo de algo. Ocurrieron algunas cosas interesantes. Por ejemplo, empezó a andar Atucha 2. Atucha 2 es una central nuclear que está en la zona de embalse, creo. Y comenzaron a construirla en 1980. Y se terminó recién ahora. Impresionante. Ah, tardaron un poco. Comenzó en la época de la dictadura del gobierno militar, digamos. De Videla. ¿Y qué beneficio va a traer eso? Y van a producir energía eléctrica, hasta un porcentaje 5% aproximadamente, pero no utiliza combustible, no utiliza petróleo, no utiliza carbón, sino que es energía nuclear, o sea, es importante. Y aparte es importante porque Argentina decidió usar energía nuclear y hay muchas contras en esto en el mundo, desde el accidente en Fukushima en Japón, lo de Chernóbil, otros accidentes que hubieron que causaron pavor y susto en el mundo, que por los problemas que trae la contaminación radioactiva, digamos. Entonces muchos países se pusieron en contra. Alemania dejó de producir energía nuclear. Francia no, tiene casi todas sus operaciones, su producción energética en base a energía nuclear. Y Argentina, para mi sorpresa, también decidió continuar con la energía nuclear. todos los movimientos estos ecológicos, Greenpeace y compañía, están todos en contra, ¿eh? O sea que hay una discusión grande sobre eso. Alguno puede estar a favor o en contra. Es un tema que no se sabe mucho encima. Es verdad eso. Yo comparto con ustedes. Quizás no se sabe mucho en la aplicación porque no se desarrolló tanto en los países. Pero también si lo podemos pensar, ¿no? La concesión del tren Sarmiento, la concesión que tiene este país en empresas, es medio, no sé, déjame desconfiar por lo menos si va a funcionar, ¿no? Sí, como que, sí. Pasa ojalá que funcione, ¿no? Más allá de todo el conflicto político, están usando recursos naturales, o sea, y como decía recién el señor, el tema de los accidentes, de que es peligroso, digamos, ¿por qué no invertir en algo nuevo? ¿Por qué no invertir en nuevas cosas? No sé, energía, quizás sea muy utópico, pero energía solar. Yo no sé por qué no le ponen, no sé, lo que son los parques industriales, los edificios, las grandes torres, por qué no le ponen en las terrazas o en las paredes, donde más le pega el sol, de paneles solares, ¿no? Y buscar otras formas. Usted no entiende la política hoy es arriesgada, vertiginosa, transgresora. Necesitamos el peligro de morirnos todos instantáneamente. Hay que ver cuánto les cuesta a ellos, al gobierno, hacer la de los paneles solares y cuánto les cuesta el nuclear. No, para mí no encontré a ningún amigo que tenga paneles solares, ese es el tema. Cuando encuentren a un amigo para hacer negocio, quizás ponen. Bueno, yo creo que hay que convencerles que poniendo paneles se puede lavar más plata. Entonces ahí... Bueno, llamamos a Rondazo y le voy a contar. Bueno, Vladimir. Así que hablaremos de eso y otras cosas, qué sé yo. Bueno, que tenga un buen programa, lo dejamos al aire. Bueno, y gracias. Bueno, buen fin de semana. Igualmente. Gente, nos estamos viendo el sábado que viene y un abrazo grande que están del otro lado. Acá ha terminado Mundo Bullicio y comienza el observatorio. Nacho, Mati, nada Emma, más, gente. Noé, gracias. Gracias. Gracias. Chau, a todos. Hasta chau. Sábado. Nos vemos hasta el sábado que viene. Un abrazo. Mami, entra los delfines para adentro. Ahora que tengo plata me compré dos delfines.